palabras si estuvieras como yo. Aún es demasiado pronto, es demasiado pronto. Los borrones en el cuaderno son solo reproches por mi actitud. Intento borrar las huellas del tiempo, las nubes del firmamento. Que creen todo curar. Fácil es pisar la luna a través de la TV. Fácil es criticar siendo solo un espectador. Intento borrar las huellas del tiempo. Mañana nos vemos. Chao.